sección 7 de la Secretaría de Previsión Social. A 82 días ya de paro magisterial, a apertura de las mesas de negociación, ¿cómo ve usted el movimiento a esta altura? Nosotros hemos dicho que, y lo seguimos insistiendo, que vamos bien. También sabemos que las autoridades le están tirando al desgaste. Nosotros nos queda claro que en el 2013, cuando ellos a fuerzas quisieron dejar pasar o pasar e implementar esta reforma, cuando nos fuimos a un paro de más de 80 días. Así que creo que nuestros compañeros estamos preparados. Y a partir de 2013 dijimos que íbamos a preparar todas las condiciones y por ello hoy seguimos en esta lucha y hoy con más salud. Hoy estamos viendo una actividad donde vemos miles y miles de compañeros que estamos en receso, que le tiraba el gobierno en que el receso se iba a desmovilizar esto, decirles que no, al contrario, con quincena y sin quincena los compañeros están acá, a pesar que hay un compromiso que en esta semana se iban a liberar las quincenas, los compañeros llevamos ya 82 días y en ningún momento dado hemos flaqueado. No vamos a claudicar, seguimos con esta gran lucha y esta gran movilización, porque al final de cuentas no tenemos nada, son compromisos que quizás lo han ido cumpliendo muy lentos. Decimos de la liberación de los compañeros presos políticos hasta el día de hoy, han sido 6 nada más. Hay un compromiso que dentro de un mes esperamos que se cumpla. Las quincenas lo mismo, algunos les han dado, no se cumplió como los compromisos se establecieron en las mesas. Y decirles también que tenemos pendiente la mesa a la 3, que es la social, aún no tenemos nada. Esa mesa es de organizaciones sociales, de padres de familia y de todos los estudiantes. Por lo tanto, nosotros decimos que no ha pasado nada, seguimos de frente, hay mucha salud, los compañeros seguimos adelante y con mucha motivación. Hoy sabemos que tanto los empresarios están implementando ya algunas redes de las redes sociales, están haciendo comunicados, nosotros decimos que no se atrevan porque hoy el pueblo nos ha apoyado, los padres de familia están con nosotros y las organizaciones sociales. Y si es cierto, ¿por qué nosotros contra los empresarios? Fueron los primeros que levantaron la mano y son los que están atrás de esta mal llamada reforma educativa. Los empresarios, la OCDE, entonces los diputados, también los senadores, que hoy empieza una nueva etapa y nosotros le queremos decir que si ellos realmente fueron salidos y nombrados del pueblo, tienen que responder al pueblo. Ellos nada más levantaron la mano sin darse cuenta, sin haber revisado realmente lo que es la reforma. Por eso hoy en día estamos haciendo la invitación también del foro que va a haber el 9 de agosto en la Ciudad de México, donde nosotros estamos exigiendo un modelo, el modelo educativo pero democrático, que sea salido de todos los compañeros, de todos los agentes, del entorno educativo, que somos inmediatamente los maestros, los padres de familia, los alumnos. Eso es lo que tenemos, son los compromisos y la ruta la vamos a seguir como CENTE, a pesar de la denostación que están haciendo los empresarios, los medios de comunicación de Azteca y Televisa y algunos chayoteros por ahí que andan sacando las notas en contra de nosotros. Decirle que es totalmente falso. Ayer fue una mega marcha en el estado de Chiapas y en México logran romper el cerco llegando al Zócalo. ¿Qué opina de eso, profesora? Nosotros decimos que a eso vamos bien y vamos avanzando. Fue el segundo intento en el transcurso de estos últimos días y decirles que el Zócalo es del pueblo, por lo tanto se tenía que recuperar. Hoy que sepa México, sé que se ha recuperado el Zócalo y lo ha recuperado la CENTE, porque ya no podemos seguir teniéndolos, que pudieran seguirlo manejando las autoridades, porque al final de cuentas ellos no son nadie para poder, simplemente eran los que iban a administrar, pero no vamos a permitir. De aquí en adelante tenemos, ese es un punto y es bastante a favor de nosotros, que ya tenemos el Zócalo ya para realizar las actividades. Y vamos por más, decirle también a las autoridades que no vamos a esperar también nosotros en las cuestiones de seguir activando. Nuestras acciones van más contundentes, se han quejado los empresarios, pues vamos otra vez a tomar las vías férreas de Michoacán, vamos a tomar también las fronteras de Ciudad Hidalgo, de Talismán, y vamos a buscar donde le estemos dando a los empresarios, porque es falso lo que ellos dicen y sobre todo las amenazas. No hoy, vamos a hoy sale un comunicado en un periódico donde dice que el CEGOP se sentará con la coordinadora para analizar ya la propuesta alternativa. ¿Qué cree usted que sea tan cierto eso? Pues mientras no estén en la mesa y no estén los compañeros, creo que nosotros vamos a seguir que son especulaciones. Y sí es cierto, depende de ellos. Nosotros está en riesgo el inicio de clases y nosotros decimos que es responsabilidad de las autoridades hoy en día. porque son ellos. Ellos tienen en sus manos para poderle darle solución inmediata al conflicto que tenemos la gente. Y entre más días pasen, más organizaciones y más secciones están integrando más con nosotros. La actividad que están realizando el día de hoy, ¿por qué realizan la actividad de liberación de la caseta y volanteo? Nosotros seguimos con la idea de que tenemos que seguir acumulando, aparte de fuerzas, acumulando también la situación económica. El desgaste, sí es cierto, el desgaste más de 80 días sí nos ha pegado, pero que la actividad del día de hoy es precisamente para llevar, mandar más contingentes a la Ciudad de México. Hoy necesitamos arribar más a la Ciudad de México, más camaradas, para tener el contingente más fuerte y sobre todo para que sientan los compañeros que hoy tenemos el Zócalo y que nuestras próximas actividades tendrían que ser arribando para allá. Enviar más camaradas, lo que se recupere tanto el día de hoy, porque son actividades del día de hoy y mañana. Se inició a partir de las 9 de la mañana, terminaríamos a las 3 de resistencia, tanto el día de hoy como el día de mañana, son las acciones. Todo va a ser para enviar a los camaradas a México. Gracias, profesora.